en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, X y YouTube, arroba Festival 93FM. Y mantente informado de todas las noticias y acontecimientos del día a día. Baby, te mandó a decir tu ex que él quiere volver contigo. ¿Con quién? Es que no, ni muerta. ¿Y tan mal te trató? Oye, pero... ¿Y qué fue lo que él te hizo? Que me utilizó, le di todo de mí, nunca me valoró. Pero trata de entenderlo. Él nunca me entendió, traté de hablar con él y siempre me ignoró. Él me dijo que en ese momento estaba confundido.